Buenas tardes, soy Santiago Abascal y me dicen que es obligatorio saludar a este grupo. Un abrazo muy fuerte para todos y viva España. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Baby drove up in the brand new Cadillac. Cuidado con la curva. La famosa Cuesta de Enero se presenta bien empinada. Los reyes no van a traer nada este año de Oriente. La famosa curva se retuerce y sube y sube. Confinamiento perimetral, países en confinamiento total, vacunación a marchas forzadas y a expensas de la producción de unas pocas farmacéuticas, y el neofascismo, como ha hecho siempre, carroñeando de la pobreza. Come on, sinner, just in my plea. Es que la cuesta de enero va a ser dura. Para empezar, abrazarse seguirá siendo síntoma de mala educación durante un tiempo. Y mientras la curva amenaza con elevarse aún más, los ERTE se cronifican, el horizonte de desempleo se amplía y va a haber más persianas que no se volverán a abrir. Por lo demás, los de siempre seguiremos perdiendo, como siempre. Claro que de vez en cuando, algún perdedor de los de siempre coge una excavadora y se venga de sus explotadores destrozando millones de euros en vehículos de la marca que le despidió. Y nos sentimos todos un poquito mejor. Eso sí que es generosidad para con los de su clase, regalándonos un solidario granito de justicia. Y es que hay que saber coger bien las curvas. Y no vamos a renunciar a divertirnos, ni tener pequeños momentos de satisfacción y regocijo cuando, en lugar de Batman atosigando al Joker, nos encontramos a un Currela estampando una excavadora contra los intereses de Bruce Wayne. Y no vamos a renunciar a reivindicar a las olvidadas, a las incendiarias que, petróleo en mano, prenden fuego al patriarcado, a los antiabortistas, al capital, a los reyes magos y a quien se les eche por delante. Y hace mucho tiempo que teníamos en una cuenta pendiente con la protagonista de esta semana. Todo el poder a los barrios, cada barrio era una asamblea. Y en todas partes, ellas, obreras, costureras, panaderas, cocineras, floristas, niñeras, limpiadoras, cantineras. El enemigo llamaba petroleras, incendiarias, a estas mujeres que defendieron la comuna fusil en mano, que alzaron barricadas, que opinaron en todos los debates, que escribieron, organizaron y participaron activamente de esa comuna que tan pronto les fue arrebatada. Después la derrota. Cuando llegó la hora de la venganza del poder ofendido, más de 1000 mujeres fueron procesadas por los tribunales militares. Una de ellas, quizás la más conocida, fue Luisa Michel. Tenemos al otro lado del teléfono a la historiadora Dolors Marín, que, bueno, no voy a presentar más porque es una colaboradora habitual del programa. Dolors, bienvenida de nuevo a la Internet Diógenes. Sí, buenas, ¿cómo estáis? Estoy contenta de participar en el programa, ¿eh? Hombre, la verdad es que es una suerte, ¿eh? Que siempre que te propongo algo, vamos, tengo un sí rotundo, garantizado. Con Luis Michel tenemos probablemente a uno de esos personajes que, aun siendo conocidos, no son del todo los reconocidos que debieran. Para empezar, bueno, corrígeme, pero me da la impresión de que tenemos quizás muy poca publicación en castellano sobre Luis Michel. Sí, Sí, muy poca, y es una pena, porque fue una de las primeras mujeres que además aparecen en nuestra prensa obrera. Fíjate que ayer mismo estaba consultando Ciencia Social, que aparece en 1894-95, aquí en Barcelona, de obra de Pere Corominas, Jaume Brossa, pero también Anselmo Lorenzo, Ricardo Mella, y es de las pocas mujeres que aparecen en esta prensa, y además se habla de los hechos de la comuna, se habla de su deportación a Nueva Caledonia, etcétera, etcétera. O sea que es una mujer muy conocida, luego también era muy popularizada por la misma revista Blanca en Madrid, que se habla de ella, que incluso Anselmo Lorenzo traduce El gato de la barricada, que es una de sus narraciones, al castellano, y se publica en la revista Blanca. O sea que es una asidua, incluso aparece en la primera página de La Tramuntana cuando se conmemora también la Comuna de París, también. O sea que es una mujer muy popular a finales del siglo XIX en España, para pasar a ser un poco oscurecida, como todo, ¿no? O sea, porque hemos tenido pues pocos momentos, digamos así, donde las organizaciones obreras anarquistas han podido pues publicar a plena luz del día sus revistas, etcétera. Y claro, es aún una gran desconocida. Es una pena, porque para mí es una de las biografías más bonitas que tenemos, no solo del movimiento libertario, sino del movimiento feminista de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues vayamos por el principio. ¿Cuáles son los orígenes de Luisa Misel? Ah, bueno, ella era una, su biografía casi es prototípica de todas estas mujeres que migran a París en sus años, ¿no? O sea, era hija ilegítima, creo que de una camarera y un señor rico, pero pudo beneficiarse un poco de la educación que le dan sus abuelos. Por suerte tenía unos abuelos republicanos, revolucionarios, que tenían una buena biblioteca, y en el campo puede beneficiarse de esta educación, pero no puede tener los mismos derechos que tienen sus hermanos, ¿no? Ella decide estudiar pues para ser pedagoga, para ser maestra, que, porque eso te digo, es una biografía casi prototípica de la mayoría de feministas del siglo XIX, ¿no? Y decide pues irse a París, abrir una escuela para niñas, se asocia con otra señora muy mayor que acostumbraba a pasar esto también, porque la mayoría de maestras eran mujeres que permanecían solteras. Y entonces se dedicaban solo a hacer de maestras, pero lógicamente en aquella época, una vez dejabas de trabajar, o sea, y sobre todo en estas escuelas racionalistas y libres, pues te quedabas sin ingresos, y entonces a veces las más jóvenes eran acogidas por mujeres más mayores y un poco se ayudaban entre ellas. O sea, es muy paradigmático. Aquí en España también pasará, será el caso de Amalia Domingo Soler, pero también de López de Ayala, María Marín, o sea, muchas maestras racionalistas que al ser feministas acaban solas y se ayudan unas a otras, o sea, una sororidad increíble, ¿no? Además, Luisa Michel podía haber tenido el título de maestra, porque estudió para maestra, pero se negó a hacer el juramento a Napoleón III, y entonces es por esto que ya empieza ahí su carrera, digamos, de outsider, con todas las de la ley, ¿no? O sea, sí, a partir de ese momento no podía ya enseñar en la escuela pública. Claro, para eso no podía, Francia siempre ha sido muy, muy taxativa en cuanto al Estado. Sí. Bueno, en España era peor, porque ayer leía yo a Anselmo Lorenzo, en España ellos y ellas podían hacer de maestros, solo tenían un pequeño problema, y es que no les pagaban, ¿no? O sea que aquello que dicen, pasas más hambre que un maestro de escuela, en España era totalmente real. Anselmo Lorenzo contaba que en Málaga había, pues en 1895, maestros mendigando por las calles, y entonces además les prohibieron mendigar porque daba muy mala imagen a España que los maestros mendigaran, ¿no? Pero siguieron sin cobrar. O sea que realmente en España se maltrató muchísimo, muchísimo a los maestros, ¿no? Y porque no había esta conciencia, ¿no? Y fíjate tú cómo eso, como Luisa y sus amigas lo que quieren es enseñar a las otras mujeres. Esto es muy bonito, ¿eh? Y en este tiempo te trabó amistad con Víctor Hugo. No sé si llegaron a conocerse físicamente, pero sé que se cartearon durante por lo menos un par de décadas. Sí, se cartearon muchos años. Dicen algunos dicen que sí, que llegaron a conocerse porque se admiraban mutuamente, porque Luisa empezará a brillar, empezará a escribir obras de teatro. Creo que algunas se han traducido en Latinoamérica, algunas de estas obras de teatro. Yo tengo algunos ejemplares, ¿no? Pero fíjate tú lo poco traducida que está al español, ¿no? Y eso, ella escribía poemas, escribía obras de teatro, admira, lógicamente, a Víctor Hugo. Y conoce también, tiene algunas parejas en París, o sea, incluso conoce al que será su pareja, que creo que se llama Ferré de apellido, no sé si tenía algún origen español o no, pero él será fusilado en noviembre del 71 por haber participado en la Comuna. Y entonces este será su pareja de aquellos años, a Teófilo Ferrer se llamaba. Y es un muchacho de su edad, o sea, que porque a veces se la conoce como la Virgen Roja. Estaba pensando en eso, que precisamente aprovechamos para quitarnos esa espina y negar totalmente, ¿no?, esa palabra de la Virgen Roja. Sí, porque parece que cuando una mujer sale de Tiesto, ¿no?, o sea, ya se tiene que buscar algo extraño, ¿no? Ah, era virgen, ¿no? O sea, ¿Vírgenes o putas? Es el paradigma español, ¿no? La dicotomía, sí. Sí, pues no, ella tenía esta pareja, Teófilo Ferrer, que pobrecita, porque a él lo matan, a ella la deportan a Nueva Caledonia, y durante varios años, y justamente lo estaba leyendo estos días, ella entra en una depresión brutal, o sea, porque han perdido la Comuna, y además está deportada, y además han fusilado a Teófilo, y entonces tiene varios intentos de suicidio en Nueva Caledonia. Esto lo relatan algunos cronistas, la Roche Foucar explica que ella intenta suicidarse tirándose pues por un acantilado y tal, y consiguen sacárselo de la cabeza, y es cuando entonces ella decide volver a crear una escuela ya en Nueva Caledonia para enseñar a los canaks, o sea, a los aborígenes de Nueva Caledonia, y además incluso le regala un trozo de su bandera, y esto lo explica ella en sus memorias. Ella tiene una bandera roja, la rompe por la mitad, le regala un trozo de su propia bandera para que se insurjan en contra de las tropas coloniales francesas. O sea, me parece algo muy hermoso, ¿no? Porque tiene la suficiente sensibilidad como siempre estar al lado del oprimido, ¿no? O sea, que esto lo explica ella misma, ¿no? Y además se dedica a recoger sus leyendas y hace un volumen de leyendas de los canaks. O sea, que realmente cuando ella vuelve a encontrar una vía intelectual, vuelve a abrirse un poco sus ganas de vivir, ¿no? O sea, que debía ser una mujer realmente con un potencial inmenso, y un potencial poético también, y para la creación muy importante. Volvemos hacia atrás nuevamente. Sí. En ese momento en que se traslada a París, ¿no? Ciudad rebelde insurrecta por excelencia, donde, bueno, desde la Revolución Francesa, prácticamente cada generación había vivido algún levantamiento de barricadas, ¿no? Bueno, dice que hasta unos 20 en el momento que hay, desde la Revolución Francesa hasta la Comuna, claro, hay todo el gran levantamiento de barricadas del 48, donde las mujeres salen por primera vez a la calle y aparecen mujeres en las barricadas del 48 reclamando cosas, ¿no? Y además ya tenemos la tradición de la misma Revolución Francesa con los clubs de mujeres, los derechos de las ciudadanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además en estos años en que ella está en París hay un gran auge de las ideas de Blanqui. Ella y Teófilo son blanquistas, o sea, ellos no son anarquistas en aquellos años, y se apuntan, digamos así, o están en los círculos carbonarios de Blanqui, que es el gran insurreccionalista por excelencia. Pero como decías tú mismo, ¿no?, hay tradición de barricadas importantísima, y además hay una cosa importantísima, es que en aquellos años, hasta 1850 o 60, París ha duplicado el número de habitantes, o sea, hay una gran emigración del campo a la ciudad en París. O sea, hay un gran desalojo de pobres de los barrios céntricos de la ciudad, porque precisamente este a quien ella no quiere jurar como maestra, Napoleón III, que además en el libro de Merriman lo deja a la altura del betún, o sea, como como dirigente era un inepto total, pues deciden abrir una serie de grandes calles en París. Sí, los famosos bulevares, ¿no? Es el, digamos, unos episodios históricos más conocidos de gentrificación, por alguna forma, ¿no? El centro de París, destrozan y destruyen todas las callejuelas y lo convierten en grandes bulevares para la burguesía. Sí, el Fussman, que se alía con Napoleón III, ¿no?, deciden que así no habrá barricadas. Y entonces se dedican a tirar barrios enteros de París, crean la Rue Rivoli, todos estos bulevares, las grandes galerías acristaladas tan, tan hermosas, ¿no?, de París, pero se dedican a tirarlo prácticamente todo. ¿Y esto qué hace? Hace que desalojen un cuarto de la población de París, de los barrios céntricos, los obligan a ir a la periferia, pero además... caen en picado el poder adquisitivo de toda esta gente, o sea, porque no pueden pagar los nuevos alquileres, o sea, que es un proceso de gentrificación prácticamente en toda regla, ¿no? Pues además lo que pasa es que París pasará de tener 1 millón de habitantes a tener 2 millones de habitantes en prácticamente 30 años y barrios que tenían a lo mejor 60.000 habitantes pasarán a tener 350.000. O sea, es una bestialidad. Pero además la policía empieza a emitir informes y se da cuenta de que un cuarto de la población, es decir, 250.000 personas de París, no tienen absolutamente ningún ingreso. Es decir, tienen que vivir de la mendicidad o del robo, o sea que porque realmente ellos han ido a intentar trabajar en las grandes industrias, por ejemplo, hay industrias metalúrgicas en París que pueden acoger a 3.000 personas, una sola fábrica, o sea, esto es brutal, o sea, realmente es un gran Moloc, ¿no?, una fábrica de estas devoradoras de personas, ¿no?, pero realmente, o sea, hay 250.000 personas que no viven de nada. O sea, que se ven obligados a mendigar o a robar, aparte de, digamos, de todo lo que conlleva consigo, ¿no? Entonces, claro, es una ciudad, además, que periódicamente tiene episodios de peste y cólera, o sea, que como si estuviéramos en una ciudad medieval y es una ciudad sucia, o sea, muy sucia, y donde la gente que tiene menos poder adquisitivo, pues muere rápidamente, o sea, de infecciones, de cualquier cosa. O sea, yo me fijo a veces cuando hago biografías de mujeres y encuentro muchas que mueren a 30 años. O sea, es desolador, o sea, pues imagínate el panorama, o sea, no les importa morir delante de una barricada realmente, porque es que la vida no les ofrece nada más, ¿no? Entonces a mí lo que me maravilla es el esfuerzo de no solo de Luisa, sino de todas las mujeres que salen a la calle en los días de la comuna y todas las realizaciones que se hacen durante los días de la comuna. Y lo que me maravilla más también es ver cómo hay una leyenda negra alrededor de los hechos de la comuna y sobre todo de las mujeres, que sirve para no explicar realmente cuáles fueron las realizaciones auténticas de la comuna y cómo se crea un proceso de autogestión obrera, sobre todo, importantísima, en que dura unos 60 días, que es lo que dura la comuna, ¿no? En una situación anómala, como siempre pasa, ¿no?, de un vacío de poder, las autoridades quieren enfrentarse, o no quieren enfrentarse, mejor dicho, a los ejércitos alemanes y huyen hacia Versalles. Por esto que en las narraciones sobre la comuna a las autoridades se les llama los versalleses. Y entonces, cuando van a entrar las tropas alemanas en la ciudad que se ha rendido, son las mujeres las que impiden que se desmonten los cañones con los que se podían hacer frente a estas tropas prusianas, digamos así. Centrémonos un momentín en esta parte precisamente, ¿no? Sí. Contextualizando precisamente estos inicios de la comuna. Vive la comune, enfant, vive la comune. Estamos en marzo de 1871, ¿no? Y por situar brevemente el contexto que nos estabas comentando, sumando a la conflictividad social previa, que no era poca, como nos contabas. Que no era poca, o sea, porque toda esta entrada sobre la conflictividad nos explica mucho de qué pensaba la gente, ¿no? O sea, o cómo se veían obligados a prácticamente no comer nada, ¿no? O sea, y eso nos hace mucho ver qué tipo de gente era, ¿no? Vive la comune, enfant, vive la comune. La comune, savez-vous, petit Hay un asociacionismo previo ya que casi tradicional en París, es una ciudad también de refugiados políticos, hay un humus, ¿no?, que está detrás de todo eso. Y bueno, en este contexto las tropas prusianas han ocupado Francia y bueno, París está sitiado, pero sigue resistiendo, y es cuando el 17 de marzo desde Versalles, Thiers, el presidente de la República, decide el desarme del pueblo, ¿no? Ordena que se tome la artillería de la Guardia Nacional, instalada precisamente en tres barrios populares. Pero bueno, las tropas enviadas a toda prisa para retirar los cañones termina confraternizando con la multitud que se han congregado para impedírselo. Y es que claro, en este caso, esta artillería, los puñeteros cañones que reclama el gobierno francés para refrendar la rendición de París ante Bismarck, habían sido pagados precisamente por los parisinos, ¿no? Que eran los que habían estado defendiendo hasta ese momento y no estaban dispuestos ni a desarmarse ni dejar entrar en París a los prusianos. Es en este momento cuando en toda la ciudad se levantan barricadas y se termina proclamando la comuna. Nos hablas precisamente de esta participación de mujeres que impiden a los soldados de Versalles llevarse los cañones. Estuvo Luisa Michel en este comité de mujeres que participó en... Sí, ella lo explica muy, muy bonito, pero fíjate tú que además esto que estabas diciendo, ¿no? La ciudad estaba súper hipotecada, o sea, mega hipotecada, no solo para pagar todo este armamento, sino para pagar todas estas obras de los bulevares, etcétera. Todo esto repercutía sobre la población, y además la población esto lo veía súper mal, ¿no? Y entonces además lo que quieren hacer los versalleses es quitarle las armas al pueblo, y aquí está el conflicto, o aquí está, digamos, la madre del cordero. Es lo mismo que pasará en Madrid y Barcelona cuando el 19 de julio la gente pida armas para derrotar al fascismo, que han de asaltar los mismos cuarteles para tener las armas, porque siempre hay la idea de dejar al pueblo sin armas, o sea, el pueblo desatendido, ¿contra quién? Contra la milicia o contra quien sea, que son los guardianes del orden. A la que el pueblo tiene las armas es cuando estalla la revolución, y esto la comuna, yo pienso que es una de las enseñanzas más importantes, ¿no? La propia Luisa Michel explica que ella y varias más se tiraron a proteger los cañones para que no se los llevaran, y hay una historia muy bonita porque Luisa Michel dice que entonces ve a su madre también en la calle. Esto es algo muy importante, ver cómo mujeres de diferentes generaciones tienen una misma idea, que es defender en aquel instante, pues, París, ¿no? París de las manos de un invasor que les habían enseñado a odiar, porque son las guerras coloniales y desde pequeños les enseñaban a odiar siempre a los vecinos, ¿no? Y en aquel momento el gobierno es tan cobarde que quiere quitarles los cañones, ¿no?, para que no disparen contra aquellos a quienes habían enseñado a odiar, y entonces empezará aquí, digamos, lo que sería la Comuna de París, porque a partir de que hay esta confraternización de los hijos del pueblo, que son la gente del ejército, digamos así, que se pasa al lado del pueblo, se comienza a organizar, y esto es importantísimo, se comienza a organizar otra vez lo que sería la vida de París, pero con el gobierno fuera. O sea, tienen que volver a seguir funcionando los hornos de pan, porque la gente tiene hambre, tienen que seguir funcionando otra vez las industrias, o sea que tiene que haber una gestión popular de algo que no está, y además tienen el mismo fenómeno que nos pasa aquí el 18 de julio, que es que los burgueses no están. O sea, los burgueses, en el caso de la comuna, están con el gobierno. O sea, están en Versalles los ricos, o sea, han huido de la ciudad. Y claro, la ciudad ha quedado en manos, digamos, de las clases trabajadoras o las clases medias, ¿no? O sea, que son los que se están defendiendo París. Esto es muy, muy interesante, digamos así, ¿no? Porque, bueno, además, en la guerra franco-prusiana esta era súper impopular, había habido cantidad de muertos, o sea, la gente ya estaba como un poco harta, ¿no?, en toda esta historia. Y es entonces cuando se empieza a organizar la comuna, y Luisa Michel en sus memorias explica incluso los llamados que hacen los primeros días al pueblo a que se autoorganice, y empiezan también las llamadas a las mujeres. O sea, en concreto se pide a las mujeres que puedan organizar servicios, sobre todo de ambulancias, de cuidado de los heridos, que empiezan a haber heridos, y también los primeros servicios, digamos así, de asistencia para llevar comida a las barricadas. O sea, empiezan a aparecer las mujeres al lado de las barricadas, siempre cuidando, ¿no?, esta idea del cuidar, del curar, pero pronto acabarán pues cogiendo las armas ellas mismas, porque dicen que ellas quieren participar en aquella defensa de París, y esto es muy importante, ¿no? Porque es un plis-plas, digamos así. Según Luisa Michel, había más de 10.000 mujeres participando en todos los actos de la comuna durante aquellos 60 días que duró la comuna. Sans doute, mon amour. On n'a pas eu de chance, il y avait la guerre, et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. De hecho, bueno, Luisa no solo participó en la defensa de la comuna, sino que lo hizo como, bueno, como miembro del 61 Batallón, si no me equivoco, de Montmetre, vamos, de uno de estos barrios populares. Sí, sí, acaban cogiendo naturalmente las armas, y entonces aquí aparece también lo que decías tú antes, la conciencia política. O sea, una de las primeras mujeres que tenemos organizando a sus compañeras ya formaba parte de la Primera Internacional, que ha salido en aquel mismo año. O sea, que son mujeres también muy politizadas, en contra de lo que podamos pensar. Pero claro, la leyenda negra de después decía pues esto, que si eran señoras de los barrios más que bajos, digamos así, o que si eran prostitutas, no, eran mujeres con una conciencia política muy clara, muchas de ellas, o sea, que realmente estaban al lado de sus compañeros por convicción política, ¿no? O sea, que es importante. En este sentido, precisamente después de la comuna, se activó quizás un proceso de propaganda política anticlase obrera, antirrevolucionaria, de una forma brutal además, y se empezaron a crear diferentes mitos, ¿no? O sea, quizás fue el primer gran momento donde la prensa burguesa, escribió de forma asidua y de forma muy consciente, ¿no?, en contra de este movimiento revolucionario, ¿no?, que ya el internacionalismo y demás. Y también está este mito, ¿no?, el de las petroleras. ¿Quiénes eran las petroleras? Sí, las petroleras, claro, en aquellos años, si tú querías provocar un incendio, tenías que hacerlo con petróleo. Por eso sale el mito de las petroleras, ¿no? Porque hay un mito, parece ser, dicen que cuando hay más incendios son los últimos días de la comuna, y precisamente se dice que algunos incendios eran provocados por provocadores versallistas que querían acabar con edificios importantes. Pero incluso la prensa de la época, la prensa burguesa, que es la primera que las demoniza, dice que incluso algunas llevaban moños incendiarios, o sea que el moño en el pelo decía que lo llevaban impregnado, que en un momento empleado de petróleo, que en un momento determinado se sacaban ese postizo y lo tiraban a los edificios para prender fuego. O sea, imagínate qué imaginación, o sea, como un cóctel molotov, pero hecho con un moño, ¿no? Pero las llamaban, se las llamó lobas, arpías, borrachas, ladronas, que bebían sangre. Este es un mito muy antiguo, ¿no? Y luego también las dibujaban a caballo de un lobo o de una hiena, o sea que algunos dibujos de estos para dejarlas mal. Pero eso motivó que la represión contra ellas fuera brutal, porque muchas fueron violadas, o sea, fueron torturadas, fueron muertas en las barricadas, o sea, pero sin juicio previo. O sea que la represión contra ellas fue muy salvaje, y algunas les quitaron sus hijos, los mataron delante de ellas. O sea, la represión por parte de la burguesía cuando volvió fue brutal, sobre todo hacia las mujeres, y está muy poco descrita. Maurice Domanget o alguno de los franceses, Lizagaray también, su libro sobre la comuna sí que narra alguna de estas cosas, y verdaderamente lo explican súper horrorizados. Es Dumanget quien explica esto de los moños, ¿no? Que dice que, bueno, que los llevaban eso, empapados en petróleo, que los tiraban a los sótanos, decían también líquidos diabólicos, o sea que imagínate, ¿eh? Y, por ejemplo, les llamaban también algo que se llama siempre a las mujeres. Eran... les llamaban pues marisabidilla, o sea, en francés no es esta palabra, pero era hembras letradas, o sea, mujeres que saben leer. Y si te utilices feas, venidas a menos, callos, o sea, es lo que siempre se habla de las mujeres. O sea, cuando es una mujer que es lista o que tiene ansias intelectuales, pues siempre es desvalorizarla de la manera que sea. Y entonces pasó a la historia este sinónimo de las petroleras, que si a alguien le interesa, Edith Tomás hizo un libro precioso en los años 70 hablando de cada una de ellas, o sea que hace unas pequeñas biografías de las que fueron más conocidas, ¿no? Por ejemplo, muchas de ellas, como tú decías, pertenecían a clubs, muchas de ellas hacían crónicas en los periódicos, o sea, es importante ver cómo muchas de ellas ya van explicando sus propias experiencias. Virus editó, la editorial Virus, creo que hace 2 o 3 años, unas memorias de André Leo, que era una gran amiga de Luis Michel, con la que combate en Montmartre, o sea, formaban parte Luisa, André Leo y Paule Minic, formaban el comité de vigilancia de Montmartre, y ella, que formaban parte de primero de las ambulancias, pero luego ya formaban parte de estos batallones de mujeres, pues dejó unas memorias interesantes, donde se habla ya también de algo importantísimo, que es que ellas piden la desaparición de la prostitución en la calle y también que se elimine a las religiosas que están en los hospitales y prisiones. O sea que realmente están pidiendo trabajos dignos para mujeres, como es este trabajo del curar, que es una reivindicación muy antigua, ¿no? De que las que haya enfermeras tituladas con conocimiento, etcétera, etcétera. Y también esta idea de la desaparición de la prostitución, que si te fijas es prácticamente lo mismo que piden mujeres libres en España en 1936. Estaba pensando exactamente lo mismo. Es que sí, y cómo lo hacen con un proceso de capacitación, como dicen Mujeres Libres, en el sentido, claro, de, en este caso, integrándolas en los servicios de ambulancias, ¿no? Algo que además no gusta a mucha gente. No, pero en un proceso de capacitación, o sea, de empoderarse a las mujeres, de darle oportunidad de poder realmente estudiar, hacer cosas, realmente trabajar en lo que tú quieras, ¿no? Claro, es muy muy bestia. Y hay una cosa muy bonita de la comuna, que es que las mujeres se reúnen en las iglesias. Fíjate tú, porque ellas no les gustan los bares, las tabernas, porque es el sitio donde muchas de ellas eran prostituidas, muchas hijas de la clase trabajadora, a veces por maridos, por padres, por sus allegados, ¿no? Y entonces se vuelven a reunir ellas en las iglesias, pero esta vez ya las iglesias que forman parte del pueblo y donde en el púlpito colocan banderas rojas. O sea, que es muy bestia, ¿no? Ver cómo ellas dicen, bueno, pues no nos confinabais siempre a la iglesia, pues nos vamos a reunir a la iglesia, que es un buen sitio, que hay muchas en París, y es donde ellas vuelven un poco a hacer cosas, ¿no? Fíjate tú, por ejemplo, esto, que muchas de ellas, como te decía, escriben en los periódicos. Fíjate tú, una mujer que se llamaba Dautier, escribe en Le Père Duchesne, que es uno de los órganos anarquistas más irreverentes que hay, o sea, está escrito en argot, es dificilísimo para uno, aunque sepa francés, entender lo que dice, pero es brutal. Pero luego otras mujeres, una ciudadana austriaca que estaba allí, Reidenat, esta escribía en Le Populaire, André Leo escribiría en los órganos de Blanqui también en aquellos años, o Anna Corvin escribía en La Social, o sea que todas ellas intentaban en aquellos días escribir, las que podían, ¿eh? O sea, porque algunas dictarán a sus hijos, que sí saben escribir, sus discursos. O sea, que es muy bonito el proceso participativo, ¿no? Una de las más destacadas sería Elizabeth Dmitriev, que era esta mujer que formaba parte de la Primera Internacional. Estas son realmente las que empiezan a organizar a sus compañeras, las que hacen, no sé si lo has visto, una serie de manifiestos que aparecen en aquellos días. Sí, y realmente sí. Lo que hacen es, por ejemplo, crear cooperativas de hornos de pan. Pero claro, se habla de eso, de los inciendos de la comuna, y no se habla de un proceso de reelaborar la vida cotidiana a partir de la autogestión, y esto es importantísimo. O sea, si miramos todos aquellos llamados que hacen a la ciudadanía, ves cómo hay un intento por parte del pueblo trabajador de organizar sin patrones, sin burgueses, sin gente de autoridad, digamos así, volver a crear una vida cotidiana. O sea, hay una comisión ejecutiva de comités donde hay mujeres que forman parte en igualdad de condiciones con los hombres, o sea, realmente publican manifiestos, o sea, y además tenemos toda la documentación, el Museo Carnavalet de París está toda la documentación de la comuna, es impresionante, ¿no? Y vemos también cómo intentan hacer colectas, ayudar a los heridos, a las viudas, a los huérfanos de los primeros días de la comuna, o sea, y además exigen desde el primer momento armas para las mujeres también. Y esto es importante, porque ellas quieren actuar realmente en condiciones de igualdad con los hombres, y además se les respeta, ¿eh? O sea, así como en España se intenta que las milicianas vuelvan del frente a la retaguardia porque se necesita realmente su mano de obra, allí no, allí todos forman parte, digamos, de los mismos batallones, ¿no? O sea, la misma Louise Michel explica a veces pues que ella iba vestida pues esto de hombre, con casacas de hombre, etcétera, etcétera, y hay varias fotografías de ella así, ¿no? Pero por ejemplo, una mujer que era de clase media, es muy divertido, porque la mujer se hizo un vestido escarlata con un sombrero negro, o sea, debía ser la repera, pero todas más o menos se diferenciaban. Y todas ellas, la mayoría de mujeres que combatían, sí que se ataban a la cintura un lazo, un pañuelo rojo o una tela roja. Esto es muy normal, ¿no? O sea, ellas se distinguen, no tienen ropas militares, ¿no? Y entonces lo que hacen es pues ponerse una tela roja para demostrar que forman parte de las mujeres de la comuna. Luego la mayoría de ellas, ya te digo, las matan, ¿eh? O sea, las matan. Era sencillamente, muchas fueron identificadas por las fotos que se hicieron los mismos comunards, muchas pues fueron enviadas pues eso o al destierro o a las tapias de los cementerios, y a veces ellas mismas se ponían contra las tapias para que las mataran los versalleses cuando hicieron la entrada, porque sabían que la represión sería brutal, porque claro, se habían atrevido a trastocar realmente lo que era la vida cotidiana de la comunidad, ¿no? On l'a tué à coups de chasseron, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes, et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance, et le sang inondant les draps, ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Y en este experimento de autoorganización y bueno, desde abajo, desde los propios barrios, ¿no? Sí que existía un, digamos, un gobierno municipal, ¿no? De toda la comuna, pero de alguna forma también existía este doble poder un poco de organizado desde abajo, ¿no? Hubo, entre otras cosas, ya que has mencionado antes el problema un poco de la vivienda, una suspensión generalizada de pagos también, por ejemplo, de alquiler. Sí, sí, o sea, claro, porque es que no podían pagar, entonces hubo, además que quedaron muchas viviendas vacías, sobre todo los burgueses, que fueron reocupadas inmediatamente, pero además se creó, por ejemplo, una especie de restaurante comunal que se llamaba La Marmite, gestionado por mujeres, el mismo ministerio que ellos reconstituyen de obras públicas, pues funcionaba junto a los sindicatos obreros, porque claro, todos ellos estaban organizados en sindicatos, o sea que podían volver a formar agrupaciones de trabajadores, ¿no? Entonces crean una comisión para el trabajo de las mujeres, ¿no? O sea que, y empiezan a funcionar. O sea, Pasa que bueno, que tendrán que luchar contra los versalleses, o sea, que muchas de las cosas que empiezan a organizar quedarán frustradas, o sea, porque realmente, o sea, les da muy poco tiempo de reorganizar toda la vida cotidiana, o sea, pero es impresionante. O sea, es impresionante porque hablan de revolución social y además cuando se las juzga, como la misma Luisa Michel, ella dice claramente que ella lo que quería hacer durante los días de la comuna no solo era luchar contra los prusianos, sino crear las condiciones para organizar la revolución social, y esto es muy importante. Y además son republicanos, o sea, ellos tienen también la idea de la república, ¿eh? O sea, que porque ellos piensan que este Napoleón III este ha, o sea, acabado con la república, sí. Y realmente ellos lo que quieren es volver a un régimen que les garantice, pues esto, una enseñanza racionalista, una serie de derechos para organizar sindicatos, etcétera, etcétera. Pasa que ya que lo tienen todo, pues ya van a la revolución social. Van a por todas, de hecho. Van a por todas, claro. Y saben que los van a matar, además, es brutal, ¿eh? Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais sabre dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Hubo un llamamiento a, vamos, a una futura federación de comunas, ¿no?, por lo largo de toda Francia, sí. Que obviamente no llegó a plasmarse porque, bueno, llegó la derrota de la comuna, enterraron las tropas, sí. Y bueno, y llegó la represión, sí. Que fue brutal, ¿no? Fue uno de los primeros grandes, sí, ejemplos de represión sistemática, una masacre. Pero es que se habían atrevido a todo, claro, es que se habían atrevido a autogestionar, y eso es lo que nunca perdonará la burguesía. Se peuplera. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. O sea, la idea de autogestión, de funcionar sin padrones, esto es lo que no quieren nunca. Yo pienso que por eso incluso la comuna está tan silenciada, que no aparecen muchos libros de texto, ¿no? Y dices, ostras, un ejemplo de autogestión brutal, ¿no? ¿Y cómo no explicáis esto, no? Demain les gens de la police. Claro, porque aquí está el kit, ¿no? O sea, no solo la gran represión para que no quede memoria, ¿no? Y luego el trabajo historiográfico de dejarlos mal, ¿no? De hablar que eran incendiarios, de que había desorganización, que sé lo que sí, el salvajismo, etcétera, etcétera. Sí, salvajismo, que las turbas enfurecidas o que eran analfabetos, que esta es la típica, ¿no? O sea, claro, entonces lo que se paga es brutal, o sea, porque por un lado está la represión física sobre aquellos que se han atrevido a hacerlo, pero después también la desmemoria histórica para que no se hable de ello, esto es brutal, ¿no? O sea, cuando hay estos procesos es lo primero que se ignora, pero aquí, en las ocupaciones de fábricas también en Italia, con Malatesta o algunos soviets de la Revolución Rusa gestionados por anarquistas muy al principio también, o el mismo Néstor Magno. Todo esto se ignora, ¿no? Y hasta nuestra revolución, ¿no? O sea, se da otra visión, o sea, otra visión que claro, que hace que nos olvidemos de esto, ¿no? Sí, sí, queda el nombre de la comuna, pero no el de su obra, vamos, que es la que es, sí, la que es más oscurecido. Sí, porque no sé si has visto todos aquellos llamamientos que hacen. Realmente los planteamientos de todos los pasquines que llegan a editar es que son realmente revolucionarios. O sea, esta autogestión obrera es importantísima para mí, ¿eh? No sé. Sí, sí, no, bueno, me diste tú el enlace además de una página donde están, y bueno, es muy interesante leerlos además porque se ve precisamente el calado que hay detrás solamente con estos pasquines. En una vez derrotada la comuna y esta masacre, bueno, pues se habla de miles, decenas de miles de muertos ya en esa semana sangrienta, ¿no?, que se llama. Luisa consigue escapar precisamente de esta masacre que se estaba produciendo en París, pero sí, finalmente decide entregarse porque, bueno, apresan a su madre, ¿no?, como rehén, sí, y sí, bueno, y decide entregarse, ¿no?, y termina siendo juzgada en este sentido. Sí, sí, y entonces ella reclama, o sea, dice que ella estaba dispuesta a morir en la barricada y reclama, dice, su cantidad de plomo, o sea, que quiere que la fusilen, o sea, yo pienso que tengo aquí la cita. Ah, pues mira, léela, que es muy bonita, sí. Ya que, según parece, todo corazón que lucha por la libertad solo tiene derecho a un poco de plomo, exijo mi parte, exijo mi parte. Casi nada, ¿eh? Es muy duro, muy echada para adelante, sí, sí. Claro, le habían matado ya al compañero, creo, o sea, han perdido la comuna, y es esto que explican algunos cronistas, ¿no?, que entra en una depresión inmensa, ¿no? Y fíjate tú que en el viaje que va hacia Nueva Caledonia, que a ella le impresiona mucho el viaje. Situemos también Nueva Caledonia, es decir, es deportada precisamente a una colonia francesa, y estamos hablando de Oceanía. Está, vamos, a unos 1000 kilómetros al este de Australia, es decir, estamos hablando de un viaje muy, muy, muy largo. En el último tercio del siglo XIX, en un barco, vamos, que le dio tiempo precisamente para reflexionar un poco muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Es brutal, ¿no?, ver cómo todos estos países que tenían colonias, los nuestros, a los españoles, los deportaban también a Filipinas, a Bata, o sea, lo que era la Guinea Española es donde deportan a Durruti y todos sus amigos, sí, sí, sí, en el 32, por haber hecho una cosa de estas, la proclamación del comunismo libertario. La proclamación del comunismo libertario, creo que es el 32, o sea que hay dos o tres proclamaciones aquí en España de intentos de autogestión, ¿no? Y claro, lo deporta a Bata, o sea que es una cosa que se hace mucho en el siglo XIX, y en el XX España, como vamos un poco más atrasados, no lo siguen haciendo, ¿no?, en el XX, ¿no?, que deportan gente a las colonias que llaman, ¿no? Pues en el viaje, que a ella le impresiona mucho porque lo explica, y realmente el salir, el ver mundo que ella pensaba que no iba a salir nunca de Francia, le impresiona mucho, pues está con una de sus compañeras, con Nathalie Lemel, y esta es la que le introduce en las ideas anarquistas. O sea, le empieza a hablar de los que luego serán sus grandes amigos, Kropotkin, Reclus, etcétera, ¿no?, a los que conocerá después ya en Londres, cuando ella vuelva de la deportación, que creo que se tira 9 o 10 años en la deportación de Nueva Caledonia, y empiece a viajar. Cuando va a Londres, los encuentra precisamente allí, conocerá a Malatesta, conocerá también a la madre Federica Montseny, o sea que conocerá a ¿cómo se llama?, Teresa Mañé. Conocerá a la Clara Moon, que está deportada allí también por la bomba de Cambis Nous del 96. Conocerá a Luisa Michel Atárrida del Mármol. O sea que se encuentran todos un poco en el Londres, que es un poco el sitio del asilo político de los exiliados anarquistas prácticamente de toda Europa, cuando empiezan a ser percibidos como personas peligrosas y empiezan a ser puestos fuera de la ley, tanto por España como por Francia, Suiza, etcétera. Bueno, Suiza no, que también también es un sitio donde ellos se refugian de vez en cuando, ¿no? Sí, es un otro espacio de refugiados. ¿Eh? Otro espacio de refugiados. Sí, bueno, en cualquier caso, en este viaje tan largo hasta Nueva Caledonia, ¿no? Esta colonia francesa como deportada, junto con otros miles comuneros, sí. Bueno, ahí pasa varios años, ¿no? De deportación. Sí, sí, mucho tiempo. Pobrecita. Y bueno, entra en contacto con los canacos, con los canacs, como nos dices, ¿no? Los nativos de Nueva Caledonia, sí, que precisamente... Que son estos que van todos tatuados, para nosotros son muy exóticos, ¿no? Yo creo que la película esa del piano, creo que estaba rodada allí, creo, esa de... Ah, mira, no sabía. Que hay un señor que va tatuado de arriba abajo, yo pienso que a los franceses les debía impresionar mucho, ¿no? Sí. Y ella explica en las memorias que al principio le dan mucho miedo, y luego entiende lo que le están diciendo, porque ella intenta aprender su lengua y creo que es que le están pidiendo comida. Entonces ella entiende que también son pobres, o sea que hay un momento en que ella se acerca mucho a ellos y es cuando decide enseñarles pues lo que ella sabe, o sea, hacer de profesora, no sé hasta qué punto, aprende su lengua y aprende tanto que incluso hará un libro sobre sus leyendas y sus cuentos. O sea que llega realmente a tener un gran respeto por la cultura del otro, es un proceso muy bonito. Tengo un pequeño texto de Eduardo Galeano, ¿no? Ajá, que es es ficción, pero bueno, que habla de Luis Michel, ¿no? Precisamente en Nueva Caledonia y cómo sus compañeros comuneros pues le dicen que no se acerque a los canacs, ¿no? Que comen carne humana y que si se adentra en la selva va a morir, ¿no? Y dice que, bueno, pues que Luis Michel aprendió la lengua de los nativos de Nueva Caledonia, ¿no? Y se metió en la selva, ¿no? Y precisamente al haber aprendido su lengua, ¿no? Pues ellos le contaron sus tristezas, le preguntaron por qué la habían mandado allí, y bueno, ya les contó todo lo de la comuna, ¿no? Y entonces ellos le respondieron, ¿no? Y en este sentido, lo siento por la generalización, pero me encantan muchas de las respuestas indígenas, le dijeron, ah, eres una vencida, como nosotros, ¿no? Ostras, qué duro. Esto no lo sabía, este texto es bonito. Sí. Bueno, es ficción, claro. Pero creo puede representar un poco en cómo esa empatía, ¿no?, que hubo entre Luisa Michel, ¿no?, sí. y estos canac que en buena medida también estaban precisamente en un aumento de la conflictividad precisamente contra la metrópoli, ¿no?, contra Francia, ¿no? Pues fíjate tú, sí, ahora que dices esto, yo pienso que a mí me gusta mucho Úrsula K. Le Guin, ¿no? Bueno, pues ella conoció... Bueno, su madre era antropóloga, bueno, el que era antropóloga era el padre, pero su madre escribió un libro precioso que era Isil, el último de su tribu. Y yo no sé si sabes la historia, tenían a este señor que era el último, el vencido de su tribu, viviendo en su jardín. O sea, porque lo acogieron la familia de Úrsula K. Le Guin, sí, lo explica ella, y ella, o sea, la madre y el padre le respetaban tanto que no querían interferir en su manera de pensar, en su manera de hablar, y ella explica que desde pequeña había convivido con este señor, que imagino que el jardín sería un terreno grande que tenían, pero que ella aprendió a respetarlo, y entonces solo teniendo esta empatía es cuando ella empezó a imaginar otros mundos y a pensar cómo serían las relaciones de la gente en otros mundos. O sea, que es toda la base de sus fantasías, sí, y los desposeídos y demás. Sí, esto tan bonito. Ella le viene de observar a este chico, que su madre hizo este libro, que decía el último de su tribu, y hay un libro muy bonito sobre Úrsula, que hay conversaciones, escritos autobiográficos, y bueno, yo cuando lo leí realmente me impresionó porque vi la empatía, ¿no? Este respeto por la cultura del otro, que realmente es algo que a veces solo los vencidos lo saben, ¿no? Lo que es, o sea, que es muy bestia, ¿no? O sea que, y ahora me he acordado cuando hablabas de este texto tan, tan bonito de Galeano sobre Luisa Michel. Porque precisamente esa conflictividad de los canacs dentro de Nueva Caledonia contra el gobierno francés, bueno, llega a que en 1878, bueno, lleven a cabo su propia insurrección, ¿no? Que, bueno, dura 8 meses y demás. Bueno, y, porque está Luis allí, es que... Efectivamente, eso es. Está ella allí, ella lo vive, ¿no? Y de hecho, en contra de un poco de lo que se puede pensar, muchos comuneros, muchos comunars se solidarizaron precisamente con, y se puede ver un poco en la prensa local, ¿no?, de cómo se solidarizan con la causa de los canacos. Claro, claro, es que, claro, es bonito porque es realmente internacionalismo proletario, pero puro y duro, ¿no? O sea, que está muy bien, claro. Sí, bueno, precisamente gente de origen francés, ¿no? De Francia, sí. Que era el país quizás más centralista y donde el concepto de nación, sí, fue desarrollado más rápidamente, ¿no? Que quizás tenga más mérito, ¿no? Sí, realmente sí. Finalmente vuelve, ¿no? Vuelve de esta, ¿sí?, deportación. No sé si que, bueno, la fecha puede ser 1880, puede ser más o menos. Sí, aproximadamente. Eso sí, es. Sí, sí. Y bueno, y vuelve a la carga. Y vuelve, sí, la volverá a encerrar, porque bueno, de hecho no lo hemos mencionado, pero bueno, visita la cárcel varias veces, claro, como nos podíamos imaginar. Sí, sí. Sí, además creo que la implican en el gran proceso, aquel macro proceso de Lyon, donde implican también a Kropotkin, que también ni lo come ni lo bebe, pero como en el Estado francés empiezan, como decía antes, a hacer estas leyes ya contra el anarquismo organizado y que ponen fuera de la ley lo que era la, digamos, la internacional, etcétera, pues claro, tienen que perseguirlos y pintarlos, bueno, lo peor, ¿no?, de lo peor de lo peor. Además, empiezan ya a relacionarlos con las bombas, con la violencia, y es entonces cuando se arma todo este macroproceso de Lyon, que no es nada más que una gran operación de propaganda orquestada en contra de los anarquistas, ¿no?, que es algo muy clásico de finales del 19, ¿no? Sí, que conecta quizás también con precisamente ese episodio de la Comuna que hemos hablado, ¿no? Que a partir de ese momento, tanto en Francia, en el caso español también, la prensa burguesa y los medios burgueses empiezan, digamos, a preocuparse bastante por esa internacional, ¿no? Claro. Por el internacionalismo, y empieza a crearse los diferentes mitos, ¿no? Y una persecución, primero mediática, pero luego casi de seguido ya policial, ¿no? Porque conocemos algunos historiadores actuales, ¿no?, que hablan precisamente de esa época de las bombas y de la dinamita, ¿no?, relacionando el anarquismo con todo eso, pero hay que contextualizarlo precisamente con esa persecución de la clase obrera, que no es que se inicie en ese momento, pero que sí que se acelera y se intensifica a partir un poco de los sucesos de la Comuna. Claro, mira, fíjate que hoy leí a Merriman, que es un excelente autor que ha hecho un libro precioso sobre la Comuna de París, un inglés que vive en Francia, ¿no? Y él explica que él ha empezado a hacer este libro de la Comuna de París justamente después de hacer un libro sobre Émile Henry, que era un intelectual anarquista que arrojó la bomba en el Café Terminus, ¿no? Entonces él explica que cuando él empieza a estudiar a Henry, ¿no?, que quiere ver cómo es que este tío pues tenía esas ganas de tirar esta bomba, ¿no? Pero entonces dice, mi argumento era que la bomba de Henry representaba los orígenes del terrorismo moderno, pero me di cuenta de un subcontexto, el del terrorismo de Estado. O sea, lo explica clarísimamente Merriman, ¿no? O sea, realmente cuando hay una contestación por parte de esto, de los vencidos, es porque hay una presión brutal que les está físicamente expulsando de sus casas, de sus barrios, de toda la vida, como he explicado en París, ¿no? Que los echan realmente a la periferia de la periferia, no tienen condiciones para vivir, y entonces, claro, o sea, a veces, sobre todo en tiempos de escasez, o sea, hay revueltas de pan, hay asalto de hornos, de donde está la harina, o de almacenes de carbón, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y a veces también pues hay respuestas, lo que se llamó la propaganda por el hecho. Pero claro, decir que esto nace como si fuera una seta, pues no, porque los historiadores siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los precedentes, ¿no? Cuáles son las bases de todos estos fenómenos, porque a nadie le gusta la violencia gratuita, porque sí, digamos así, ¿no? Sí, sí, sí, sí, vamos. O sea, toda la gente lo que quiere es vivir bien y no complicarse la vida, ¿no? Efectivamente, sí. Y bueno, sí, vamos viendo los años, la conflictividad y demás, se puede leer perfectamente como, por ejemplo, cuando se empiezan a formar las bolsas de trabajo en Francia, Luthier, ¿no? Sí. Que tenemos ya a partir de la década de los 80 en adelante, como es otra vía de organización que hasta ese momento no existía, precisamente por esa persecución continuada. Es decir, son contextos que precisamente hay que interpretar, ¿no? Para no caer en el historiadores españoles que tenemos varios, ¿no? Sí, que estamos subvencionados, ¿eh? Sí, y con los libros en muchas librerías, ¿no? Que tenemos en la mente los mismos, ¿no? Que ilustran sus portadas con esa famosa bomba Orsini para hablar precisamente de ese origen del terrorismo moderno, cuando no están hablando precisamente de ese contexto donde surge todo esto. No hablan de eso, de las grandes pandemias de cólera, por ejemplo, que había en Madrid o en Barcelona en aquellos años, ni del poco acceso que tenía la gente de la clase trabajadora, médicos, a pan, etcétera, etcétera. O sea, los procesos, ¿no?, represivos de los propios gobiernos. Es, sí, es decir. Sí, bueno, sí, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Mira, volvamos. Estaba acordando que Luis de Michel, sí, que vuelve, mira, volvía, tú decías, en el 80, efectivamente. En el 83 empieza a volver a ir a Manis, pero en el 83 es detenida y condenada a 6 años de prisión por saqueo. O sea que la acusan de saqueo, o sea que debían asaltar un horno de pan con los desfavorecidos de Madrid, ay, de París, perdón, y la indultan en el 86, o sea que se vuelve a tirar 3 años más de cárcel, ¿eh? Fíjate tú, y ella, la mujer, volvió a la carga otra vez, la vuelven a detener en el 87, se tira 4 meses más de cárcel, o sea que imagínate esta mujer que estaba súper maltratada, pero además era muy menudita y tal, como fue carne de cañón toda la vida, ¿eh? Además, bueno, o sea, fue herida de bala también, bueno, y etcétera, etcétera, y al final decide irse a Londres porque en París no la dejan vivir realmente, ¿eh? Y se va a Londres en el 90 y vuelve en el 95, o sea que está 5 años en Londres, que es cuando conoce a todos estos españoles que van y vuelven, o sea, estará más porque volverá a Londres, porque realmente en el 96 conoce a todos los deportados españoles de la bomba de Camp Bisnows, ¿eh? O sea que los conoce porque lo explica. Y entonces vuelve a Francia porque Sebastián Faure, que es el gran editor de Le Libertaire, profesor racionalista, amigo de Ferrer y Guardia, pues le pide que vuelva a París. Y entonces ella vuelve a Francia y creo que muere en el 5, creo, o no sé. Sí, sí, en 1905. Sí, que es cuando acaba la revista Blanca, por eso lo sé, y en Marsella. Y esto también me causó, pensé, ostras, una ciudad portuaria como Marsella, y ella muere en Marsella. O sea, que imagínate cómo Luisa es realmente carne de cañón, esta mujer. O sea, que le hacen la vida imposible, sobre todo en Francia, no le pueden perdonar su estela, ¿eh? O sea, su manera de vivir tan libre, ¿no? Permíteme una pequeña maldad, y es en el caso de Luisa Michel, que es un personaje que, bueno, de nombre quizás sea conocido, pero que, digamos, no su vida, no su obra, sus luchas no son especialmente conocidas, ni muchísimo menos. Como nos has contado, ¿no?, cómo pisa la cárcel en diferentes ocasiones, cómo recibe represión, cómo está implicada en todas las luchas a lo largo de su vida. Y contrasta, y aquí viene la maldad, contrasta con otros personajes de los que podemos tener decenas o centenares de biografías, y sí, es como, por ejemplo, un tal Lenin, ¿no? Sí. Que no pisó la cárcel nunca y que cada vez que las cosas se ponían un poco feas o se calentaba un poco la cosa, huía, ¿no? Y, sí, y estuvo siempre por en medio, ¿no? Siempre es que poniendo tierra por medio y escribiendo desde la distancia y demás, ¿no? Como uno es el gran revolucionario por antonomasia, y mujeres como Luisa Michel, ¿no?, que estuvieron, sí, al pie de cañón siempre, ¿no?, y dando la cara, pues bueno, pues en muchos sentidos son tildadas de virgen roja. Sí, sí, y eso, como si fuera una normalidad, ¿no?, como si fuera una mujer excepcional, cuando fíjate que ella misma dice que había 10.000 mujeres en la calle con ella, ¿no?, y que muchas las matarán. O sea, que fíjate tú cómo también dentro de la lucha de mujeres, cómo fue invisibilizada, porque es eso, que hoy en día hablan más de otras mujeres que no hicieron ni la mitad que ella, ¿no? O sea, y además ella, en algunos de los textos, y eso también es importante, ella siempre habla de banderas rojas, que son las que llevan los comunards, pero en alguno de sus textos ya dice que ella saca la bandera negra en honor a los muertos y a los vencidos, ¿no? Y empieza a ondear la bandera negra, que luego la sacarán los tejedores, los canuts en Lyon, ya como una cosa ya muy ligada al anarquismo, pero a veces ella también enarbola banderas negras. O sea que el color este simbólico, ¿no?, de los anarquistas, ya se empieza a prefigurar también en su biografía, ¿no? Uy, la revuelta de los tejedores de Lyon también es muy interesante. Un día podíamos hacer una de esas. Sí, sí, sí, sí, ya caerá. Que es precioso, ¿eh? Y tiene sus canciones y todo, es muy, sí, muy bonito. Bueno, estamos ya en la etapa final de Luisa Michel, como nos decías, muere en 1905. ¿Qué, sí, relevancia tiene su figura dentro de los movimientos revolucionarios? ¿Cómo la han tratado? Pues muy, muy diferentemente. O sea, los anarquistas no le han dado, por mí, la importancia que tendría que tener. O sea, ya te digo, tuvo más importancia en el siglo XIX, casi cuando estaba ella viva, que después. O sea, después en la segunda etapa de la revista Blanca casi ni se habla de ella, a no ser que para hablar como si fuera casi del paleozoico, ¿no? O sea, como si fuera una referencia muy antigua. Y es poco reivindicada, yo pienso que es muy desconocida, incluso eso te digo, dentro del movimiento libertario, pero como tantas otras mujeres dentro del movimiento libertario. A veces solo parece que existan Malatesta, Kropotkin y Bakunin y pocos más, y el mismo Proudhon, que era un antifeminista de mucho cuidado. Por cierto, precisamente, por cierto. Sí, en este caso muy, sí. Muy antítesis de Luisa Michel. Sí, incluso dentro del movimiento libertario, fíjate que a los insurreccionalistas les hemos dado muy poca cancha. O sea, es que parece que haya como un anarquismo como muy intelectualizado y tal, pero en cambio, o sea, de Jacques, ¿no? Que el humanisferio, el Blanqui, que tiene muchas cosas de anarquista también, que no se le ha hecho... Es un, o sea, un conspirador estos, nato, vamos. Sí, Blanqui. Este le encantaba. Sí, y sí, pasó también no sé cuántos años de cárcel. Este fue también pobrecito... Le pilló muchísimo. En la comuna también, además en la cárcel. Sí, sí, a este le pilla la comuna, se lo pierde, pobre, pero además se chupó una de cárcel. Fue elegido diputado en ausencia, además, por los parisinos. Sí, pobrecito, sí. Tiene un libro muy bonito, un poco esotérico y todo, sobre las estrellas. Yo lo compré en Argentina, bueno, me lo hice enviar desde Argentina, porque que tienen todos, además... unas ideas filosóficas muy importantes que a veces han quedado reducidas, o sea, porque ha habido poca difusión de todas sus trayectorias, ¿no? Pero a veces esto, los libertarios nos quedamos en cuatro figuras importantes, ¿no? Y olvidamos que realmente fue un movimiento importantísimo, o sea, incluso dentro de la cultura del siglo XIX y los primeros 40 años del siglo XX, ¿no? Sí, sí, vamos, mucho más rico de cómo se suele presentar, aunque entiendo que los símbolos sirven para algo, aunque yo, si tenemos que utilizar símbolos con figuras destacadas, aparte de los Bakunin, Malatesta y Kropotkin, yo metería a Luisa Michel entre sí, ellas. Sí. Bueno, pues nos quedamos aquí precisamente con esta reivindicación de la figura de Luisa Michel y tantas como ella, que no son tan conocidas, son anónimas, pero que estuvieron en la brecha, ahí en las barricadas, en la organización y en todo, en los momentos de efervescencia y cuando había que hacer de hormiguita el día a día, también estaban allí. Yo estoy contenta porque las chicas jóvenes están recuperando todas estas biografías, ¿no? Entonces es un placer, o sea, es un placer ver cómo muchachas, pues eso, estudiantes o gente que está acabando la tesis van recuperando todas estas biografías o editoriales de estas pequeñitas nuestras que, pues vamos a publicar esta obra de teatro de Luisa Michel o vamos a publicar estos textos, ¿no? Y esto anima mucho, de verdad, porque realmente ves que hay un movimiento muy florido, digamos así, ¿no? Sí, o sea, sí. Muy, muy diferente, ¿no? Y eso siempre anima tú. Y es el momento de reemerger esta figura de Luisa Michel. Dolors, como siempre, muchísimas gracias y un placer poder contar contigo. Y a ti, muchas gracias. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir. Luisa Michel, una luchadora inquebrantable. Su propia importancia hacía que mereciera hace mucho tiempo tener un espacio en la linterna, pero sobre todo reivindicándola a ella, les estamos poniendo rostro a todas esas mujeres comunards, internacionalistas, pobres y revolucionarias, que muy a menudo quedan ensombrecidas. Mais il est bien court le temps des cerises. La Comuna de París fue derrotada y duramente reprimida. Pero a veces hay hechos históricos cuya mera existencia supera el dolor de la derrota. Algunos hechos, algunas luchas, se convierten en legado, en razón, en fuerza para las generaciones posteriores. Y más les vale a los derrotados de siempre atesorar esos legados, esas razones, esa fuerza, esos breves instantes victoriosos de justicia. como en los que un obrero despedido de Mercedes destroza los coches de la empresa con una excavadora. Que viva la lucha de la clase obrera. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Y en esa línea de reconstruir hilos entre el pasado y el presente, tenemos al otro lado del teléfono a Les Payá, que nos va a presentar el proyecto Pocos, Buenos y Seguros, sobre los orígenes de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha. Los que no situéis a Les, seguro que os ayudará si os digo que estuvo hace unos años detrás de la película documental La cifra negra de la violencia institucional. Los que ya la hayáis visto, no necesitáis que os diga nada más, y bueno, el resto deberíais verla. Les, bienvenido al Internet de Diógenes, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, vamos a ir directos. ¿Qué es Pocos, Buenos y Seguros? Pues Pocos, Buenos y Seguros es un cortometraje de ficción que narra los orígenes de la revuelta de los presos sociales durante la transición española, ¿no? Narra cómo se originó el movimiento de presos sociales que funcionaron con las siglas de la COPEL, ¿no? Que fue la coordinadora de presos en lucha. Entonces nos sitúa precisamente en los años 70, mediados de los años 70, precisamente cuando se están manejando los primeros movimientos de amnistía, pero sobre todo reducidos a determinados grupos políticos, ¿no? De presos políticos, y en este sentido es cuando sucede, ¿no? Sucede o se pergeña estos motines, ¿no? Y entiendo un poco que este cortometraje narraría en buena medida un poco estos orígenes, ¿no? de esta revuelta que terminó transformándose en la Coordinadora de Presos en Lucha, la COPEL. Eso es. Concretamente nos centramos en Miguel, que es el protagonista de la historia. Y lo que, bueno, lo que transmitimos es esa evolución que sucedió en muchos de los presos que se entendían como presos comunes, ¿no? Que estaban por delitos a la propiedad, ¿no? Estaban también presos por la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Y hay como en un momento dado, a partir de una serie de vivencias y de un momento con un contexto sociopolítico concreto, pues cogieron conciencia como presos sociales, ¿no? Se sentían víctimas del régimen, por tanto que el régimen franquista había generado la división de clases, pues por ese motivo se consideraban víctimas del régimen y consideraban que se merecían la amnistía igual que los presos políticos, ¿no? Recuperar la historia de estas luchas y de los propios orígenes de la Coordinadora de Presos en Lucha, la COPEL, nunca ha sido una de las prioridades institucionales ni de prácticamente ningún partido político, que siempre suelen optar en cualquier tema que tenga que ver con cárcel por mirar a otro lado. Esto me lleva a la siguiente conclusión. Supongo que para que un proyecto como este salga adelante, no puede esperar a pasar por los cauces habituales de financiación de otras películas. ¿Cuáles son las necesidades materiales del proyecto y cómo pretendéis sacarlas adelante? Pues mira, ahora mismo, es verdad que llevamos ya como un par de años desarrollando el proyecto. Ya tenemos un guión cerrado, ¿no? Y tenemos mucho trabajo a nivel de ambientación de arte, a nivel de vestuario. Pues tenemos los principales protagonistas están, o sea, los actores para los papeles protagonistas están ya cerrados y hay un trabajo ya de dirección de actores con ellos, una preparación previa, biografías de personajes y demás. Ahora mismo nos encontramos, lo único que nos falta es conseguir la financiación. Para una vez conseguir una financiación, un presupuesto mínimo con el que seríamos capaces de abarcar en la producción, pues poder pasar a confirmar las fechas con los permisos de rodaje y convocar al equipo y rodar. Entonces nuestra intención es, ahora mismo hemos desarrollado un proyecto de crowdfunding por medio de Goteo, Y bueno, tenemos un presupuesto mínimo de 12.000 euros y tenemos de fecha hasta el 17 de enero. En caso de que el 17 de enero hayamos conseguido este presupuesto mínimo, pues podremos pasar a una segunda ronda de crowdfunding para poder optar a un presupuesto más óptimo, ¿no? Pero entonces, en ese caso ya podríamos confirmar que tenemos una financiación para poder hacer el rodaje y convocaríamos, bueno, ahí empezaríamos a trabajar toda la preproducción para llevar a cabo el rodaje durante la primera semana de junio. O sea que entiendo que tenéis todo el proyecto encauzado en cuanto a guión, en cuanto a actores, en cuanto a todo, digamos, todo el desarrollo y ahora estáis en ese punto, ¿no? De buscar esta financiación mínima, ¿no? Que para que digamos pasar a la siguiente fase, ¿no? Que estamos hablando de 12.000 euros. Sí, el presupuesto mínimo son 12.000 euros y es lo que estamos recaudando desde el pasado 8 de diciembre mediante esta plataforma de goteo. Ahora mismo tenemos recaudados 7.900, mira, estamos a punto de llegar a los 8.000 y bueno, nos quedan, o sea, nos faltan por recaudar 4.000 euros más de aquí al 17 de enero. Bueno, para recaudar eso entonces, cualquier persona que nos esté escuchando tendría que entrar en Goteo y entiendo que Goteo, pocos, buenos y seguros. Sí, si entras en Goteo, en los primeros proyectos que te aparecen, los encuentras nada más abrir la página, pero si no lo vieras, pones en el buscador de Goteo. Pocos, buenos y seguros y lo encuentras rápido. Y aparece, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a esperar que salga adelante este proyecto y bueno, ya ser posible que, bueno, ya sería en 2021, ¿no? Si no me equivoco, la idea de que se estrenase. Pues, ¿es así un poco? Sí, mira, la idea sería, si el rodaje sería en junio, pues a finales de agosto, primero de septiembre, ya tendríamos el cortometraje producido para empezar a moverlo por festivales. Lo que, bueno, calculamos el recorrido por festivales, tendríamos una duración de un año y entonces el estreno público no podía ser hasta finalizar este periodo, ¿no?, de festivales. Pero a los mecenas del proyecto, o sea, es decir, a todas las personas que se están sumando en el proyecto a través de la campaña de crowdfunding haciendo aportaciones, pues desde la aportación mínima, que son 5 euros, ya tienen derecho a una visualización previa del cortometraje. Pues una vez finalizada la producción, antes de enviarlo a festivales, pues podremos facilitar un enlace para la visualización online y tendrán derecho a acceder al contenido pues antes que nadie, ¿no? Pues para poder acceder a esta campaña de crowdfunding, pues sería accediendo a la página de Goteo, que es www.goteo.org. Y aquí enseguida ya encontraréis el proyecto, pero bueno, si no, desde el propio buscador de la página ponéis pocos, buenos y seguros y aparecerá rápidamente. Y también podéis seguirnos por las redes sociales de Empathic Films y Producciones Intemperie, que son las dos productoras que estamos llevando a cabo emprendiendo este proyecto. Y bueno, desde la página web de Empathic Films. Ya tenemos rodada una pequeña parte, que es una secuencia que representa un flashback en la que Miguel, el protagonista de esta historia, recuerda el momento en el que conoció a tres presos franceses en el patio de aislamiento del penal del puerto de Santa María, de Cádiz, en el año 74. Reitero una vez más que proyectos como este no pueden salir a la luz desde cauces diferentes a precisamente al, digamos, al apoyo colectivo, ¿no? De alguna forma, en este caso en forma de financiación, y bueno, pues invitando a ayudar a que este hasta que proyecto salga adelante, pues bueno, yo confío que va a ser así y espero que de aquí a un añito o algo parecido, pues tenerte aquí otra vez nuevamente en estos micrófonos para bueno, que nos hables ya del cortometraje en sí. Estaré encantado, claro. Bueno, pues Alex, un abrazo muy fuerte y para adelante. Oye, pues muchas gracias por darnos voz y apoyarnos con esta campaña de crowdfunding y bueno, estoy encantado de poder tener este hueco, ¿no?, en este espacio. Y hasta aquí la linterna de Diógenes. Feliz año y todas esas cosas. Y os aviso, la semana que viene volvemos a mi nuevo rollo, el de los animalicos. Había pensado que si los vídeos de gatos tienen tanto éxito en YouTube, quizás pueda subir la audiencia haciendo algo parecido. Y se me ha ocurrido dedicar un programa a los artrópodos. Ya sabéis, insectos, arañas, 100 pies... los extintos trilobites, su historia evolutiva. Un tema así no puede fallar. Es una estrategia de captación de audiencia perfecta. Pues eso, en unos días, Linterna Artropodiana.